Buenas tardes, soy Catalina Barrientos y bienvenidos al podcast El Escolar. Hoy hablaremos de la ley número 20.536 sobre violencia escolar y para ello tenemos a un panel de expertas que nos darán más detalles sobre esta ley. Nos explicarán su historia, sus objetivos y cómo se aplicaría en el futuro. También nos darán su opinión con respecto a este interesante tema. Primeramente tenemos a Catherine Álvarez, quien es abogada especializada en educación. ¿Podría explicarnos por qué y cómo se originó la discusión de esta ley? Hola Catalina. Bueno, todos sabemos que hay ciertas situaciones que mueven a la gente para lograr ciertas cosas. En el caso de las leyes, Chile no se queda atrás y se caracteriza en ese ámbito por ser un país que tiene leyes con nombres de víctimas. Por ejemplo, tenemos la ley Zamudio, la ley Emilia o incluso la ley Gabriela, que es la más actual. Si bien esta ley no posee un nombre de víctima, sí su creación fue a partir de casos que gatillaron esta moción parlamentaria. Y son estos tres siguientes que te voy a contar. En primer lugar, tenemos el caso de Vicente Gamboa, quien fue un pequeño de 7 años de edad, quien en abril del 2011, en un intento de escapar de sus compañeros, cayó por un ventanal de su colegio, donde sufrió graves heridas en ambos brazos. Lo irónico de esta situación es que en el momento del accidente, la madre de Vicente se encontraba en el establecimiento precisamente hablando con los directivos sobre el acoso que recibía su hijo. En segundo lugar, el caso del suicidio en Iquique de Pamela Pizarro, de tan solo 13 años. En 2006, Pamela fue víctima del continuo hostigamiento escolar, para el cual no encontró ayuda. Este caso impactó mucho al país debido a que fue uno de los primeros casos de ciberbullying en hacerse público. En tercer lugar y último, en octubre del 2008, otro adolescente de 15 años, cuyo nombre no se hizo público a la población chilena, fue también víctima de constantes burlas y amenazas que lo llevaron a terminar con su vida. Como te mencionaba anteriormente, en Chile siempre tiene que haber una víctima para que se muevan las leyes, y esto fue lo que llevó a los senadores don Andrés Alamant, Carlos Cantero, Andrés Chadwick y otros a levantar la moción parlamentaria el año 2010 para lo que conocemos hoy en día como la Ley sobre la Violencia Escolar, la cual finalmente fue promulgada el 8 de septiembre y publicada el 17 de septiembre del 2011. Muchas gracias, Catherine. También tenemos como invitada a Constanza Aigele, orientadora y encargada de convivencia del Colegio Río Calle Calle. Cuéntenos, ¿cuáles cree usted que son los objetivos y herramientas principales de esta ley? Gracias, Catalina. La Ley sobre la Violencia Escolar establece que se considerará como acoso acciones u omisiones en caso de agresión, como también los casos de hostigamiento reiterado, ya sea individual o colectivamente a un alumno, dentro o fuera del establecimiento educacional. Por otra parte, también plantea la creación de un comité de buena convivencia escolar u otra entidad similar que se encargue de implementar medidas que apunten a una buena convivencia entre las y los estudiantes. Además, cada establecimiento deberá implementar medidas de prevención, así como de sanción, las cuales podrán ir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. Entonces, tres ideas claves de la ley son que quienes deben propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia son todos los miembros de la comunidad escolar, las y los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación. Se suma a esto la creación de un comité de buena convivencia y, por último, que se considere de especial gravedad las situaciones donde sea un adulto quien cometa algún tipo de violencia contra algún estudiante. Entonces, en términos simples, ¿podría darnos un ejemplo de cómo se aplicaría esta ley en una situación cotidiana? Sí, por ejemplo, si un grupo de estudiantes comienza a violentar psicológicamente a uno de sus compañeros, esto debe ser sancionado por el establecimiento, y esta sanción puede ser desde una anotación negativa en la hoja de vida hasta la cancelación de la matrícula en casos más graves. Muchas gracias, Constanza. Finalmente tenemos a Ámbar Pinto, profesora del Colegio Nueva España. Usted como profesional de la educación, ¿qué opina sobre esta ley y cómo esta será aplicada en los establecimientos? Gracias, Catalina. Como docente, mi opinión acerca de la ley contra la violencia escolar es que en un punto, sí logra colaborar con la asignación del deber de la escuela a promover el respeto y la buena convivencia. Esto permite que se puedan tomar medidas ante las situaciones de violencia y acoso que se pueden generar en una escuela. Pero creo que el problema radica en que solo se fomenta un espacio escolar donde, si se respeta y valora las diferencias de todos los compañeros, serán sancionados y será el establecimiento el cual deberá seguir el procedimiento para el caso establecido en su reglamento interno. por lo que siento que esta ley no va de la mano de la enseñanza de valores. Es por esto que creo que para que esta ley sea aplicada en los establecimientos, primero se debe fundar una reforma a nivel estatal que capacite a todos los funcionarios de un colegio para que se eduque a través de una convivencia escolar. Además de comenzar a repensar que la enseñanza de nuestros niños y niñas debe realizarse tanto en la escuela como en el hogar. Muchas gracias, Amba. Ya en resumen, la ley número 20.536 sobre violencia escolar es muy importante en cierto sentido, ya que por una parte regula el bullying y el acoso en las salas de clases e invita a colegios a generar instancias donde se puedan reflexionar y promover una buena convivencia escolar. Sin embargo, no debemos dejar atrás que la educación valórica de los niños parte siempre por la casa, por lo que si nosotros como padres y madres no enseñamos a nuestras hijas e hijos a respetar, nadie lo hará. Esperamos hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Los Escolares. Agradecemos la participación de nuestras invitadas y les deseamos una muy buena semana.